Tiempo para la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 1 de octubre. Vamos a hablarles de cultura. Vamos a hablarles en concreto durante los próximos minutos de un proyecto elaborado por Jaleo Producciones, un proyecto audiovisual donde se mezcla la danza y también la expresión artística. Se trata de una iniciativa de experimentación donde se interrelaciona la creación audiovisual y la danza y que llega de la mano de tres ubriqueños, tres jóvenes ubriqueños que han constituido Jaleo Producciones. Ellos son Marina Arenas, Fran Barreno y Andrés Cózar. Con ellos vamos a quedarnos hablando de su primer trabajo, Pésame por Jaleo. Andrés Cózar, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Marina Arenas, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, en primer lugar, de Jaleo Producciones. Jaleo Producciones es una productora que habéis creado los tres, Marina, Andrés y Fran Barreno. Los tres sois ubriqueños, tenéis conocimiento en relación al mundo de las artes, en diferentes disciplinas, y habéis decidido, bueno, pues crear este proyecto emprendedor, pues para trabajarlo, ¿no?, juntos en común. Comentarnos, si os parece, dónde procede esa idea. Y esa unión, ¿no?, que os ha hecho que los tres estéis trabajando en estas mismas metas. Vale, pues mira, voy yo. Venga, bueno, Marina, por ejemplo, para comenzar, venga. Bueno, pues nosotros somos tres amigos que nos conocemos de hace tiempo. Uh-huh. Y como tú bien has dicho, pues cada uno pues nos dedicamos a la creación mediante un vehículo diferente. Uh-huh. Andrés es bailarín, coreógrafo y profesor, luego Fran es escritor y yo pues estoy comentando en el mundo audiovisual, en el cine. Y decidimos este verano, que justamente ha coincidido que hemos estado los tres juntos, nos hemos ido de vacaciones, que nos apetecía hacer un proyecto juntos y así ha sido de manera muy natural. Uh-huh. Y habéis creado Pésame por Jaleo. Pésame por Jaleo es un audiovisual donde, como decía antes, se mezcla la danza con la creación artística. Y tal y como vosotros lo promocionáis, es un audiovisual, un producto que se ha elaborado sin preparación, sin guión, sin coreografía, dice, y sin tiempo para masticar, para dejar así más espacio a las cosas ocultas que ofrecen la luz y la danza. Así es como lo presentáis, ¿verdad, Andrés? Eso es. Realmente este proyecto creo que nace de la necesidad de dar ese grito y de decirle un poco adiós al miedo. Creo que también por la situación en la que estamos ahora mismo, en general todos notamos ese ambiente cargado de ese miedo, esa inseguridad. Esos fantasmas, como yo digo, que nos vienen a todos a la cabeza y muchas veces nos bloquean y no dejan expresarnos tal como somos y nos dejan poder expresarnos. Y realmente este proyecto es esa carta firmada de decir adiós a todas esas piedras que cargamos todos encima y es una manera de dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí, esto es lo que soy, no me tengo que avergonzar por ello, no tengo que tener miedo, no tengo que pensar en la forma en la que me van a juzgar por mostrarme tal y como soy. Y es un poco ese proceso de curación. Uh-huh. Por lo menos para mí el arte es muy subjetivo y creo que cada persona, lo bonito de este proyecto es que al final se va a ver digamos, reflejado en algún punto de la historia. Para mí es una historia muy personal porque hablo, al ser improvisación y al ser ese trabajo de experimentación con las emociones, era la necesidad de expresarle y de decir cómo me sentía y cómo lo estaba llevando. Y creo que la gente puede empatizar muchísimo con esa sensación también por la situación en la que estamos, porque es algo con lo que todo el mundo creo que luchamos a diario. Con esas vocecitas que nos paralizan y nos dicen, oye, pero tal, o oye, esto no puedes, esto no eres, o te van a juzgar, o te van a decir. Creo que es la manera de parar con todo ello y decir, hasta aquí, esto es lo que soy, es mi camino y voy a conseguirlo y voy a hacerlo. Uh-huh. Y creo que al final tiene un mensaje muy positivo ahí que creo que todo el mundo necesita ya verlo un poco y decir, no soy tan solo en este camino. Uh-huh. Pésame por Jaleo es un poco la carta de presentación de vosotros tres de Jaleo Producciones y tiene también ese tinte un poco autobiográfico, ¿no? Andrés me decía, porque es un proyecto muy personal, sobre todo en tu caso, que eres el protagonista, ¿no?, con la danza y bueno, pues hay mucho de ti, imagino, ¿no?, en ese proyecto. Sí, ya te digo, como te comentaba, para mí ha sido también muy autobiográfico. Uh-huh. Porque al final era la canción y esa emoción que tenía dentro guardada, llevaba mucho tiempo cargando con ello y justo, vamos, se produjo casi de forma mágica, porque surgió una noche que estábamos los tres juntos, escuchamos el tema y como que nos sentimos muy reflejados con lo que en este caso Benjamin Clementine, que es el artista que canta la canción, contaba en esa letra. Y necesitábamos ese momento de plasmarlo y lanzarlo y dar ese mensaje a todo el mundo que le llegue. Marina, a ti te ha tocado la parte de mostrarlo al público, ¿no? Porque Andrés ha experimentado con su arte, con su danza, pero a Marina le ha tocado la parte de experimentación digital, ¿no? Para captar pues el cuerpo movimiento, el espacio, la música. ¿Ha sido un reto todo esto? Pues sí, la verdad que ha sido un súper reto, porque normalmente en todos los proyectos en los que trabajo pues suele haber una preproducción, una preparación previa, y en este pues simplemente nos hemos lanzado a la naturaleza y la única preparación que tuvimos fue pues eso, visitar con anterioridad los lugares para ver cómo incidía la luz y observarlos y estudiarlos un poco y luego dejarnos llevar sin ninguna pretensión, simplemente ver cómo nos sentíamos y así. Y para mí ha sido todo un reto, porque también es el primer proyecto que hago como desde la parte de la fotografía. Estoy en proceso de aprendizaje y ha sido un súper reto. Marina, hay que decir también, bueno, Marina y Andrés, a los dos, ¿no?, que se trata de un proyecto muy muy ubriqueño, porque lo protagonizáis los tres ubriqueños que conformáis Jaleos Producciones, pero además también ha sido elaborado en nuestro entorno, ¿no? Las localizaciones son reconocibles. Claro, por supuesto, sí, todo está muy cerca de Ubrique, en todos lugares del entorno, que no hay más que verlo, son súper ricos, son preciosos y dan mucho juego para crear y son muy inspiradores. Vamos con algunos datos, si os parece, técnicos. Por ejemplo, este proyecto surgió un poco de manera espontánea, nos habéis comentado, sin embargo, sí que tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho trabajo pues durante el tiempo de grabación, durante además también la postproducción posterior. ¿Todo ello cuánto os ha llevado? Pues la verdad es que ha sido un proyecto bastante... Bueno, Perdona, que te corto. No, Andrés. Ha sido un proceso bastante... que ha ocupado bastante tiempo. Realmente, porque claro, lanzarnos sin tener ningún guión que seguir y sin tener, digamos, ese camino y dejar espacio a la experimentación, como que ha sido un proyecto que ha necesitado su tiempo para macerarse bien y su tiempo de ubicarse donde tenía que ir. El proceso de grabación nos costó casi unas 2 semanas aproximadamente. Captar todas las imágenes, después ha tenido también el proceso de selección, de visualización, ha tenido el proceso de postproducción, de unión de las imágenes, después el tema más técnico de corrección de color y demás, que me ha ocupado varias semanas. Un proyecto bastante lentito que ha ocupado casi un mes y un poquito más en salir, pero que ha sido muy necesario. Y muy necesario también para poder después apreciar a la hora de visualizar el proyecto esos detallitos, como decíamos, matices que normalmente no se suelen captar en este tipo de proyectos y que por suerte hemos conseguido traer ahí a la pantallita y que se disfruta mucho descubriéndolo. Andrés, lo cierto es que la tecnología ofrece muchas posibilidades de exploración creativa, ¿no? Y bueno, yo no sé si en este caso te permite crear incluso un propio lenguaje artístico relacionado con la danza, ¿no? Sí, en concreto, hoy en día tenemos a nuestra mano con las redes todo lo que queremos. Ya digo, ya nosotros nos ha influido muchísimo, tanto desde la parte de la inspiración, en la que hemos podido inspirar en diferentes artistas, tanto como la música de Benjamin. Como no sé, yo digo que, por ejemplo, este proyecto también tiene muchos toques de Pedro Almodóvar, en la estética, me la ha gustado también muchísima gente. Nos permite tener a mano muchísimos estímulos que al final a nosotros como artistas nos permiten sacar esas cositas que tenemos dentro y llevarlas a extremo, como lo hemos hecho aquí con Pésame. Creo que se ve muy bien reflejado en el proyecto todas esas cositas que nos ha dado la tecnología y que nos deja ese acceso a esos proyectos de otros grandes artistas que al final nos inspiran y nos hacen sacar pues nuestra forma de lenguaje y de expresarnos nosotros mismos. Oye, ¿y qué es lo que habéis intentado transmitir con Pésame por Jaleo? Porque, bueno, yo he tenido oportunidad de ver el vídeo, ahora vamos a decir dónde podemos verlo, y bueno, pues hay muchas emociones que nos pueden transmitir, cada uno pues dependerá de sus experiencias vitales lo que podrá ver, ¿no?, en esa expresión artística en Pésame por Jaleo. Pero bueno, desde liberación hasta un puntito de angustia, de dolor, muchísima pasión también, ¿qué intentáis transmitir? Creo que al final cada uno, bueno, dentro del equipo, cada uno hemos intentado transmitir un poco cómo nos sentíamos. Yo en mi caso, al haber tenido la parte de interpretación y haber estado delante de la cámara, pues para mí ha sido más que nada lo que te comentaba. Ha sido una forma de despedirme de ese miedo y de esas inseguridades que tenemos todos encima, que por muy difícil que sea el camino que tenemos, que cada uno tenemos nuestro camino lleno de nuestras piedrecitas que tenemos que saltar a diario y con los que tenemos que enfrentarnos, para mí ha sido esa manera de quitarme esa mochila, esa carga de encima, soy esto, me muestro tal cual, tal y como soy, no tengo miedo a lo que venga, no tengo miedo a lo que me enfrento y siempre se puede seguir adelante, siempre hay un rayito ahí de luz que te va a iluminar ese camino y siempre puede ser tú, y es muy necesario mostrarse tal y como somos, lo que sentimos y hablarlo y comentarlo, y para mí ha sido pues esa manera de enseñarlo y de compartirlo al mundo. En concreto, este vídeo es algo totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora, porque vengo de la disciplina de las danzas urbanas y al experimental totalmente hemos roto con todas las etiquetas que tenía y al final ha salido algo totalmente diferente a lo que normalmente muestro. Y pero no, por ser diferente no significa que no lo lleve dentro y no lo tenga. Entonces ha sido esa manera de desnudarme, de decir, esto es lo que soy, me apetece compartirlo y ahí lo tenéis. Y por supuesto también pues con el entorno que tenemos que es maravilloso y que también hay que darle mucha difusión y se tiene que dar a conocer porque ya te digo, el entorno que tenemos para mí es una especie de oasis que es muy rico en cultura, muy rico en belleza y que es muy necesario mostrar. Para mí ha sido ese el proceso de creación y de sanación con Pésame. No sé si Marina nos quiere también contar un poco cómo lo que ha supuesto para ella también o... O no sé, incluso tú misma cuando has visto el proyecto, ¿qué te ha parecido? Sí, Marina, que bueno, yo decía, ¿no?, que son muchísimas emociones las que te puede transmitir lo que te inspira, ¿no?, una vez que se visualiza. Y cada una de ellas pues dependerá de las propias experiencias vitales que uno haya tenido, ¿eh? Y en el caso de Marina, pues no sé qué es lo que cuando estaba realizando, porque claro, ya Marina lo ve de otro punto de vista, imagino, ¿no?, de un plano más técnico, y quizás para ella pues tiene un valor diferente al resto de los comunes, ¿no? Pues bueno, la verdad es que yo no soy mucho de tecnicismo, pero creo que para mí ha sido una representación de los contrastes. Y a nivel metafórico, pues he intentado jugar un poco con la cámara en ese sentido. Entonces, en el vídeo pues se puede ver una dualidad constante entre el agua y la sequedad, lo gigante y lo diminuto, las luces y las sombras. Y creo que, en mi caso, creo que ha sido esa la mi guía, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, supongo que también tengo una historia con esta canción, que es una canción que me encanta, que me representa mucho con el cantante. Tengo también un vínculo, no sé, por mi parte, quiero decir, que, no sé, me representa mucho, me emociona y me inspira. Y es lo que he intentado captar con la cámara. Bueno, la idea ahora de Pésame por Jaleo es presentarlo en los diferentes festivales, ¿no?, a los que tengáis oportunidad, festivales sobre todo de videodanza, de cortos artísticos, y ahí es donde veis ahora, ¿no?, es la proyección de futuro de ese trabajo que habéis elaborado. Pues en principio ahora queremos enfocarlo ahí, queremos, aparte de la difusión y porque nos gustaría, creemos que tiene un mensaje muy positivo y nos gustaría llegar a todo el mundo que sea posible, porque creo que muchas veces es muy necesario que te digan, es normal tener miedo, es normal que te encuentres en esa situación, pero se puede salir adelante y se puede encontrar la luz ahí en ese punto de oscuridad. Queremos llegar y queremos también que nos digan qué parece el proyecto y también ponernos a prueba un poco nosotros en cuanto a la calidad de lo que hemos producido y demás. Y creo que el siguiente paso pues es presentarlo a todos los festivales posibles que podamos y también seguir dándole difusión tanto al proyecto como tal como a la organización que hemos creado nosotros llamándola Jaleo. Nos gustaría poder eso, llegar a todo el mundo que sea posible, que conozca nuestro trabajo y presentar nuevos proyectos a lo largo del tiempo. André y también Marina, Pésame por Jaleo hubiera tenido cabida en un mundo en el que no hubiéramos tenido la pandemia por la COVID-19, Andrés, por ejemplo. Para mí, en mi caso, sí, aunque se ha incrementado todo también mucho después de esta pandemia en cuanto también al tema personal de cada uno y al tema cultural, porque ahora mismo es verdad que la cultura y los que nos dedicamos un poco a los mundos que se mueven dentro de la palabra arte como tal, creo que sí lo habríamos podido, habría tenido cabida porque, como te digo, es muy personal y en el camino de cada uno tenemos esas piedrecitas y esos baches que ya no solo por el tema COVID y demás, están ahí muy presentes. Tiene tintes también muy relacionados, por ejemplo, con la pérdida, la muerte, con las inseguridades, los miedos a que nos juzguen, todas estas cositas. Entonces creo que sí habría sido posible realizarlo si no hubiera esta situación, pero yo te digo, todo esto como que le ha dado ese círculo y ese cierre también por la situación en la que estamos todos y por cómo nos sentimos en general, como yo capto, que la sociedad se siente a raíz de toda la pandemia. Marina, ¿y en tu caso crees que es producto de la circunstancia o podría haber salido, quizás con otros matices, pero podría haber salido también este proyecto con todos amigos? No, yo creo que es completamente independiente de las circunstancias concretas que estamos viviendo ahora del COVID. Creo que es una necesidad un poco más visceral que proviene de antes, la necesidad de expresar, de no tener miedo a la vulnerabilidad y ni a la competición, sino, no sé, mostrarte como tú eres, libremente, sin juicio y sin miedo. Claro. Es un poco, tenemos alas, vamos a utilizarlas, ¿no? Tal cual, claro. Eso es. En sentido. Oye, ¿qué papel juega Fran Barreno? Porque Fran es la otra pata de las tres que conforman Jaleo Producciones, ¿no? Y es el que se encarga de la dirección de arte de Pésame por Jaleo. Él también, bueno, pues está inmerso, ¿no?, en este proyecto. Claro, él es un tercio del proyecto, al igual que nosotros. Él aportó la sensibilidad tan increíble que tiene, el gusto, el buen gusto que tiene y además también la seriedad. En mi caso creo que yo soy un poco más dispersa y necesito una figura como Fran que tenga las ideas tan claras y tenga los gustos y la sensibilidad tan a flor de piel. Y creo que ese ha sido su aporte. No sé si Andrés tiene algo más que decir, pero para mí ha sido eso. Totalmente de acuerdo con Marina, la verdad. Y bueno, Marina, tú me decías que estabas estudiando cine audiovisual, ¿no? Imagino. Y este, bueno, pues es uno de los proyectos en los que estás inmersa de cara al futuro. Pues esa es una vía profesional, ¿no?, en la que estás trabajando. Claro, claro. Ahora mismo es mi proyecto de vida. Ahora mismo me dedico prácticamente exclusivamente a intentarlo, a aprender y a crear. Aprender de mis compañeros. De hecho, ahora mismo me pilláis en un rodaje. Estoy aquí de técnico de iluminación en un rodaje de una web serie con mis compañeros de clase. Y llevamos 3 días a tope, este es el último día, así que también saldrá la luz dentro de poco. Bueno, pues proyectos muchísimos, ¿no? Y ideas para expresar la creatividad de uno y el arte de uno, muchísimas. Pero también la situación en la que nos encontramos. Fíjate que esto podía haber salido, hubiera o no hubiera habido COVID, pero sí que es verdad que la situación en la que nos encontramos dentro del plano cultural pues no es la más deseable para bueno, pues intentar avanzar, ¿no? Con proyectos como estos, de cara a que tengan una mayor repercusión a nivel de público, sobre todo. Ya es complicado, ¿no? Porque es un arte quizá más minoritario y todavía ahora quizás se añade esa complicación más, ¿no? Desde luego, la cultura es... del ámbito. Sí, vamos con Marina primero, Andrés, y ahora después contigo. Marina, cuéntame. Pues sí, desde luego la cultura ha sido una de las grandes perjudicadas. Hmm. Y bueno, si ya es perjudicial para la gente que está consolidada en el mundo de las artes, pues para la gente que estamos empezando ya ni te cuento. Claro. Entonces, creo que es un buen momento también para hacer creaciones por uno mismo e intentar investigar y para crecer y estar preparado para cuando la situación mejore. Entonces, pues sí. André, creo que también es una manera de mostrar que, hombre, que se pueden hacer cosas con mucha precaución, con manteniendo la seguridad, pero no hay que dejar de crear ni hay que abandonar la cultura. André, yo imagino que... Sí, perdón. Perdón, sino todo lo contrario, ¿no? Ahora es un gran momento para apoyarla. Bien, y André, yo imagino que tú igual, ¿no? Hay que ser emprendedor también en el plano artístico. Eso es a lo que iba. Aparte de que creo que ese momento que hemos vivido con el tema de la pandemia y demás, como decía Marina, han sido momentos de parar, de inspirarse, buscar estímulos, crear y sacar esas cositas que tenemos dentro. Creo que es una etapa muy difícil porque para mí, en mi caso, pienso que la cultura ha sido uno de los grandes olvidados que se han quedado ahí como un poco en stand-by y detrás. Y ya que estamos por aquí, quiero aprovechar un poco para lanzar un mensaje en general. Y creo que es muy necesario que apoyemos la cultura. Algo que nos ayuda muchísimo a crecer y es algo que está ahí para inspirarnos y para darnos ese empujoncito muchas veces que necesitamos a lanzarnos. Y se nos ha quedado un poco olvidado, tanto a pie de calle como los grandes empresarios. Y me gustaría pedir un poco que se apoye la cultura, ya sea tu vecino, tu amigo, tu hermano, con un simple like en uno de sus proyectos en las redes, uh-huh. A los empresarios con las condiciones, porque creo que ya es hora de normalizar las condiciones que nos merecemos los artistas y que se cuide un poquito más adelante la cultura que tenemos en nuestro país, porque por desgracia pienso que en España se nos está olvidando mucho la importancia que tiene y lo que necesitamos los artistas, ese apoyo, esos contratos regulados, esa seguridad social, por favor, que no pedimos nada de otro mundo, simplemente pedimos que se normalice el trabajo, que se cuide a los trabajadores y a los artistas y recibir un poco de ese amor que aportamos en los proyectos y que le damos al resto del mundo y ser un poquito de ese feedback y entregarnos un poquito de seguridad nada más. Así que, por favor, si podéis apoyar la cultura, apoyar a los emprendedores, por Dios, que es muy necesario y sobre todo en estos tiempos de miedo en general. Claro, hay que darse ese alegato, ¿no?, a favor también de la cultura y de los que hacen esa cultura, ¿no?, que hay que cuidarlos también. Bueno, ¿cómo podemos nosotros apoyar, por ejemplo, a Jaleo Producciones y cómo podemos ver Pésame por Jaleo y darle a ese like, ¿no? Simplemente en redes sociales y darle una visibilidad también. Andrés, por ejemplo, pues, ¿cómo vemos, dónde podemos encontrar Pésame por Jaleo? Pues mira, ahora mismo donde lo hemos podido publicar lo tenemos en nuestro perfil de YouTube, que estamos ahí empezando, acabamos de lanzarlo hace un par de días. Que el perfil se llama Jaleo Producciones Oficial. Podéis buscarlo en YouTube solo poniendo Pésame por Jaleo. Y en concreto en Instagram también lo tenéis en mi perfil. Me buscáis a mí, aunque esta semana lo subiremos también al perfil de Jaleo Producciones. Así que si nos queréis apoyar un poquito y os apetece ver un poco de los trabajos que tenemos para de cara al futuro y en concreto Pésame ahora mismo, pues nos buscáis por ahí, Jaleo Producciones en YouTube, Instagram. Y a la espera, bueno, pues de presentarlo, ¿no?, en esos festivales, como decíamos antes, ¿cuál tenéis en mente en primer lugar? No sé si hay la actividad aquí con el tema de la COVID, ¿no?, como decíamos antes, pues está más reducida o no, pero sí que se sigue trabajando en este marco y bueno, pues en mente, ¿en qué lugar en primer momento para presentarlo? Pues tenemos ahora mismo ahí un festival, el primero que nos ha salido, que es un festival en Barcelona de producciones audiovisuales en cuanto a danza. Ese es el primero que tenemos en el enfoque, en el punto de mira, y, vale. y vamos a comenzar a movernos por ahí y después todos los festivales internacionales que podamos enviarlo. Para mí lo estoy llevando un poco también de cara internacional porque, por desgracia, vuelvo a reiterar un poco, claro. no hay tantos festivales aquí en España, no hay tanto apoyo con la cultura como lo hay fuera. Entonces vamos a intentar un poco primero tirar de manera nacional, donde podamos enviarlo y demás y compartirlo, y también de cara a internacionales, diferentes festivales como en Alemania, Toronto y cositas así que hemos ido encontrando y nos apetece compartirlo por ahí. Uh-huh. Pues ahí podremos entonces verlos en cualquier caso nosotros a través de YouTube, tan sencillo como eso, y también en redes sociales, en Instagram, donde bueno pues se ha publicado para que todas las personas que estén interesadas puedan verlo, disfrutarlo, esta aportación al mundo de la cultura, y también bueno pues respaldarlo, ¿no? Como decíamos antes. Andrés, Marina, ¿qué más nos queda por decir? Pues no sé si Marina ¿qué te apetece aportar? Pues no mucho más, la verdad que nada, que estamos muy agradecidos de que nos hagáis eco de nuestro proyecto. Totalmente. Y que nada, mandamos un mensaje de ánimo a todos los ubriqueños, que todo se sale, que de todo va a salir y que disfruten del vídeo, quienes lo vean, que muchas gracias. Ah, bueno, necesito agradecerle a, bueno, que lo pone ya los agradecimientos, los créditos del vídeo, pero a toda esa gente que también ha estado detrás, pero nos ha ayudado a que el vídeo siguiera adelante. Nuestra familia, totalmente, nuestros amigos. Bueno, con Marina, aunque en mi caso haya sido la cara visible del proyecto, que al final la primera que ves en cuanto lo pones, sí. Es mucha gente también la que ha estado ahí detrás impulsándonos, tanto para poder realizarlo, como en nuestras propias casas también para apoyarnos y haber salido adelante con el proyectito, y aunque se ve reflejado ahí en los agradecimientos del vídeo, solo podemos decir gracias por todo el amor que hemos estado recibiendo, los mensajes de apoyo, la reacción de las personas de emoción. Vamos, esta semana ha sido una locura, he visto gente llorar de emoción viendo el vídeo, con los pelos de escarpia, como yo digo, y eso es realmente lo que nos ha llenado muchísimo, esa reacción y cómo proyectos hemos creado. Al final ha estimulado tanto y ha hecho que la gente reaccione de esa manera. Así que muchísimas gracias por el apoyo y a vosotros por darnos un poco de difusión y hacer eco de este proyecto. Pues Fran, Marina, enhorabuena por este proyecto que habéis realizado junto con Fran Barreno, Pésame por Jaleo, a seguir trabajando además también con Jaleo Producciones. Y bueno, pues agradeceros el que nos hayáis contado vuestras creaciones aquí en la mañana de Radio Brique. A vuestra disposición, cuando queráis también seguir transmitiendo pues toda esa apuesta por la cultura, ¿no? que estáis realizando a través de este proyecto. Lo dicho, Andrés y Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. I swear that you've seen me, yes, you've seen me here before, and so don't tell it otherwise. This voice, this particular voice, yes, you've heard it before. Don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You you felt this feeling. Tell me, don't be ashamed, you felt it before. Before. And so don't tell me, don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot. Forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. Before I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire burning everywhere. Everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. When I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me. Cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long. Cause I had done it all.